Noticiario de Memoria Histórica. Noticias. La memoria histórica, aquí y ahora. Represión. Concluye la primera fase del censo de represaliados por el franquismo del campo de Gibraltar. En enero de 2026 finalizó la primera fase del censo unificado de represaliados por el franquismo en el campo de Gibraltar. Se trata de un proyecto de investigación llevado a cabo por la Asociación Casa de la Memoria, patrocinado este año por la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar con financiación de la Diputación Provincial de Cádiz. Esta tarea la ha llevado a cabo Juan Manuel Pizarro Sánchez, encargado de la Biblioteca Especializada y el Archivo de la Casa de la Memoria La Sauceda, en Jimena de la Frontera. Enseñanza. La Red de Docentes por la Memoria en Andalucía sigue sumando apoyos. Este pasado sábado 31 de enero, la Casa de la Memoria La Sauceda de Jimena de la Frontera acogió la visita de un importante grupo de profesores y profesoras de la comarca del Campo de Gibraltar, procedentes de los institutos Azahar del Tesorillo, Osgarganta de Jimena de la Frontera, Almadraba de Tarifa y Torrealmirante de Algeciras. Recorrieron las distintas dependencias de la entidad memorialista. Explicaron sus iniciativas educativas y trabajos de investigación y mostraron gran interés por conocer las acciones llevadas a cabo por la Red de Docentes por la Memoria en Andalucía. Dicha red fue creada en marzo de 2022 con el impulso del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación Casa de la Memoria y la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz. En noviembre de 2025 celebró su segundo encuentro con profesorado y profesionales de la educación de distintos puntos de Andalucía comprometidos con la didáctica de la memoria democrática en las aulas. Algunas y algunos de los participantes presentaron experiencias educativas memorialistas exitosas, desarrolladas en sus respectivos institutos, que promueven el conocimiento crítico del pasado reciente y la defensa de los valores democráticos entre el alumnado. En dicho encuentro se presentó también el repositorio Educando en la Memoria Histórica y Democrática, una recopilación de material didáctico y otros documentos que ponemos a disposición de la comunidad educativa. Agradecemos de nuevo tan fructífera visita y aprovechamos la ocasión para invitar al profesorado interesado a participar en este proyecto de futuro tan necesario. Archivos. Segunda fase del proyecto de investigación sobre la depuración de docentes por el franquismo. La Asociación Casa de la Memoria presentó en febrero de 2026 a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar la memoria de actividades de la segunda fase del proyecto de investigación sobre depuración del magisterio gaditano por el franquismo. Esta tarea ha comprendido la localización, digitalización, descripción y estudio de expedientes contenidos en una serie documental conservada en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, Madrid. El equipo de investigación, integrado por los historiadores de la Casa de la Memoria, La Sauceda, Malgara García Díaz, Antonio Morales Benítez, Fernando Sigler Silvera y Elena Trujillo Petisme, continúa trabajando en la organización de los ficheros digitales, la transcripción documental, el volcado de información a una base de datos confeccionada específicamente para este proyecto, la elaboración de biografías y microbiografías de docentes expedientados, y la publicación de artículos en el sitio web dedicado a la depuración del magisterio, dentro de la página de la Casa de la Memoria en Internet. Presentación. El libro Soldado y Desafecto, presentado en la décima marcha La Desbandá. En el curso de la décima marcha La Desbandá, los historiadores de la Casa de la Memoria, Malgara García Díaz y Antonio Morales Benítez, presentaron el 11 de febrero de 2026 en Adra, provincia de Almería, el libro Soldado y Desafecto, Memorias de Gabriel Enríquez Enríquez, 1917-1987. Se trata de un volumen escrito e ilustrado por un vecino de San Roque, que refleja sus vicisitudes, en especial durante la guerra, la posguerra y la transición. La colaboración entre el Ayuntamiento de San Roque y la Casa de la Memoria La Sauceda y el trabajo conjunto de un equipo coordinado por Malgara García Díaz facilitaron la edición de esta obra, que ya se había presentado al público en noviembre de 2025 en el antiguo Pósito de San Roque. Cortos. La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez presenta en Puerto Real tres cortometrajes inspirados en la memoria histórica de la provincia. Tras las presentaciones realizadas en la misma sede de la escuela y en el Teatro Principal de Puerto Real, ya están disponibles en el canal de YouTube de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Jerez los cortometrajes producidos por las alumnas y alumnos del segundo ciclo formativo de Grado Superior de Animación. Los docentes y las docentes que apuestan por llevar a sus aulas la memoria histórica y democrática cuentan desde ya con estas tres piezas de animación. En estos tres cortos se aúna mucho arte y además un esperanzador compromiso de las jóvenes generaciones con nuestra historia social. Visita. Primera visita del año de un colectivo a la Casa de la Memoria. La Casa de la Memoria La Sauceda acogió en enero la primera visita colectiva del año 2026. Integrantes de la Asociación de Iniciativas Solidarias ALUCEMA, entidad fundada en 1995, conocieron de primera mano cómo fue la represión franquista en el campo de Gibraltar y su entorno, y los trabajos que se realizan para reparar la memoria de las víctimas que la padecieron. En el curso de esta visita pudieron establecer paralelismos con la violencia fascista que se desató en Morón de la Frontera, cuando fue tomada el 25 de julio de 1936. En una localidad de poco más de 25.000 habitantes, las fuerzas golpistas asesinaron a más de 500 hombres y mujeres. Publicación. Ángel Viñas da a la luz el libro La Forja de un Historiador. En la sección de bibliografía general de este informativo destacamos uno de los títulos que en los últimos meses han salido a la luz. Hoy traemos a colación al investigador, economista, diplomático y catedrático Ángel Viñas, que publicó en 2024 el libro La Forja de un Historiador. Esta monografía de memoria personal, profesional e investigadora constituye una reflexión introspectiva sobre sus motivaciones, sus influencias, sus fuentes y sus métodos, según explica la editorial Crítica que la ha dado a la luz. Hay que recordar que Ángel Viñas participó en 2021 en un podcast en La Voz de la Memoria dedicado a golpe, guerra y represión, con un episodio que tituló El golpe y la represión planificada. Este podcast fue organizado por la Asociación Casa de la Memoria. Además, en 2024, Ángel Viñas visitó la Casa de la Memoria en Jimena de la Frontera, después de participar como conferenciante en el octavo seminario de memoria histórica dentro del curso de verano que celebró ese año la Universidad de Cádiz en San Roque, con la colaboración del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Aquí finaliza el episodio de la serie correspondiente. Gracias por escuchar los podcasts de La Voz de la Memoria.